Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Bueno, casi pueden escuchar Ángeles casi cantando. Canto, sí, casi canto. Lo tenemos que coordinar con Yumi. Tengo varias grabadas, ya no deben estar, ¿no? Pero tengo varias grabadas acá en la radio. ¿En serio? Sí, claro. Vamos a buscar. Bueno, vamos a recibir algo que no es cantante, pero no sabemos. No sabemos si no es cantante ahora. Que sepa, no sabemos en los ratos libres que hacemos. Exactamente. ¿Qué tal, día, Jorge López Sáez desde Europa? ¿Cómo andás? Un gusto, como siempre. Bien, todo tranquilo. Y bueno, deseando comentar las últimas noticias, que como siempre decimos, son cambiantes. Y bueno, con la actualidad siempre del tema de Ucrania y de Rusia, porque está encabezando todos los diarios y todos los medios de comunicación del mundo. Y bueno, como se está dando nada más que una versión de los hechos, sí, de los acontecimientos, algún picoteo en otro sentido, yo no digo a favor de Rusia, sino simplemente a favor de la información, ¿no? Y podríamos empezar por ahí. Sí, veía algún titular, nomás veía hoy temprano, Jorge, de que se están estudiando más sanciones, están intentando concretar más sanciones contra Rusia desde Estados Unidos, Unión Europea, ¿no? Sí, creo que aparte del tema energético, de lo que es el petróleo y los carburantes, están intentando a la Unión Europea una unidad para digamos, bloquear y boicotear el petróleo que se compra a Rusia. Hay un par de países, por lo menos Eslovenia, Hungría y Alemania, que están encontrando, digamos, que están haciendo resistencia a esa, por la dependencia, como decíamos. A ver, aprovecho, quiero preguntarte tu opinión. Yo escuchaba alguna analista rusa que decía que Rusia ha logrado con esto reforzar la unidad de la OTAN, dinamizar la OTAN para los intereses de ellos, obviamente, pero que eso ha sido un efecto contrario que ha logrado Rusia. A ver, vos qué pensás al respecto. En realidad lo que ha logrado la OTAN es el compromiso económico. Desde hace ya algunos años, los países pertenecientes a la OTAN miraban con cierto enojo la cantidad de plata que se tenía que dar constantemente a financiar la OTAN. Digamos que esa es una de las situaciones paralelas, que sí es verdad que países, sobre todo del Mediterráneo europeo, que eran más disconformes con la idea de establecer recursos, nuevos recursos a la OTAN, porque el Producto Bruto Interno había descendido, porque había una crisis, porque luego vino la pandemia, etcétera, etcétera. Sí es cierto que la OTAN ha llamado a las puertas de todos los países socios y ha dicho tienen que aportar, y porque si no puede haber problemas. En realidad era una petición que, si recuerdas, Hernán, ya cuando estaba Donald Trump, se barajó de que los países tenían que aumentar la cantidad de plata que dan a la OTAN. Sin embargo, no se había conseguido, y sí es verdad que a partir de esto, de lo que sucede en Ucrania, que es verdad que sí los países van a aportar más. Pero eso lo que anuncia, por otro lado, es una pequeña debacle, porque la plata tiene que salir de algún lado. Y si sale para defensa, se quita en educación, y eso genera malestar y problemas sociales, ¿no? Es decir, que sí es verdad que hay un intento de agrupar a toda la OTAN en torno a los valores imperialistas, pero también es verdad que el socavamiento financiero de estos países para dar más dinero a defensa, más dinero a armamento, va a tener sus consecuencias, ¿no? En este sentido, me gustaría precisar una pequeña batalla que se está dando, lejos, digamos, de los campos de Ucrania, es en Finlandia, ¿no? Finlandia está en un debate social profundísimo, tanto las instituciones como, en todo tipo de organizaciones, sobre el acabar, igual que Suecia, el acabar con la neutralidad. recordemos a la audiencia que hay países, por ejemplo, como Finlandia o Suecia, que tienen una neutralidad dada su situación geográfica, que no es de ahora, que viene ya de la época de la Unión Soviética, ¿no? Y de hecho Finlandia, en la época más dura, más de Guerra Fría y más de imperialismo norteamericano, mantuvo con la URSS unas relaciones muy buenas, es decir, tanto en el terreno cultural como en el económico, etcétera, etcétera. En estos días se está debatiendo en Finlandia si acabar con esa neutralidad e incorporarse a la OTAN. La OTAN tiene mucho interés en que Finlandia, que es país limítrofe arriba en el norte, pueda aportar más plata, es un país desarrollado, país rico, no muy poblado, y que le iba a venir muy bien a la OTAN la parte económica de aporte. Lo que puede significar que Finlandia deje de ser neutral, eso es todo un problema, porque sería ya seguir rodeando a Rusia con países de la OTAN que hasta ahora no lo eran, ¿no? En eso sí, digamos, se ha perdido el mundo, es decir, no Rusia, sino el mundo. El hecho de países que hasta entonces no contemplaban agresividad alguna pasan a tener un gasto enorme y tremendo en defensa. De eso se está hablando en el Parlamento finlandés, ¿no? De cuánta plata va a suponer darle a la OTAN para mantener una seguridad de un país que, por otra parte, nunca ha sido afectado por ningún tipo de agresión, ¿no? Bueno, pasamos, si te parece, a otro tema que vos nos ponías acá, un tema, un país del que hablamos poquísimo, ¿no? Como Rumania, pero que sí, está pero vinculado es al mismo tema. Al mismo tema, efectivamente. La OTAN está haciendo ejercicios militares muy, muy potentes desde el punto de vista de números y desde el punto de vista de armamento en Rumania. Rumania está a un paso de Ucrania, digamos. Y bueno, ellos están diciendo que en Ucrania no hay soldados de la OTAN, pero es mentira, porque hay personas de todas las nacionalidades de la OTAN peleando. Lo que hacen, no tienen el marchamo del ejército, pero ese tipo de gente, mercenarios fundamentalmente, están siendo entrenados en Rumanía. Y eso implica que están muy cerca, como digo, de Ucrania, e implica algo que está ocurriendo a estas horas, que es la famosa acería de Mariupol, que es una fábrica metalúrgica con muchos túneles y muchas situaciones para esconderse, digamos. Se calcula que es uno de los centros, digamos, de neurálgicos de la guerra en este momento. Y bueno, la situación que no se explica mucho es por qué, digamos, por qué no se toma la por parte de Rusia, que es más poderoso, porque se calcula que entre civiles y militares hay 2.000 personas en la acería. Se han creado corredores humanitarios y está saliendo gente, y el ejército ruso está filtrando con varias unidades para que la gente que salga realmente sean civiles. ¿Por qué hace esto Rusia? Porque tiene comprobado, corroborado y expuesto que dentro de esa acería hay varios batallones nazis de Azov que estarían intentando escapar amparándose en los corredores humanitarios. Rusia ha dicho que no va a bombardear, pero que se tienen que entregar los batallones nazis que están de frente. Las imágenes recuerdan un poco a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Rusia contiene que, o dice, que a partir de la acería de Mariupol, cuando la tomen, el batallón Azov, que como sabemos es el batallón nazi más poderoso del ejército ucraniano, estaría exterminado. Entonces están mirando la cédula de identidad de cada una de las personas que salen de esa acería donde los neonazis se hicieron fuertes. Hay que hablar así, yo sé que es un poco duro decir que se está luchando el ejército ruso, ojo, no soviético, el ejército ruso, hay que decir siempre la verdad. Pero al otro lado sí están los nazis, es decir, el ejército Azov se calcula que eran varios cientos de milicianos armados por Estados Unidos en los últimos años y por el propio ejército ucraniano, y estaría haciendo un acto de resistencia en esa acería, como decimos, es un complejo siderúrgico absolutamente tremendo. Me estoy recordando, para terminar con lo que me comentaba Hernán, de los bloqueos que está sufriendo Rusia por parte de la Unión Europea y cómo, de alguna manera, también rebotan en la propia Unión Europea. Lo hemos hablado con el tema del gas, del petróleo, del carbón. También de la mensajería financiera, cuando hay un sistema, explico así a la audiencia, que se llama SWIFT, que consiste en que hay 11.000 entidades bancarias en el mundo, o sea, casi todas, que están adheridos a ese sistema, y con él pues, se pueden efectuar, digamos, traslado de plata de un lado a otro. Por supuesto, cosas más conocidas como Western Union y tal están adheridas a SWIFT, y es absolutamente imposible hacer cualquier transacción económica, financiera, de digamos, de cierto nivel, como exportar, importar, etcétera, sin entrar en ese, digamos, en esa plataforma que se utiliza entre dos bancos. Borrell, que es catalán y un poco el ministro de Exteriores de la Unión Europea, se mostraba muy ufano en las últimas horas de que habían expulsado a Rusia del sistema SWIFT. Eso en teoría es bastante grave para Rusia, en el sentido de que va a ser muy complicado hacer transacciones financieras, pero yo creo que ha sido Maduro, Nicolás Maduro, que ha anunciado en las últimas horas que va a haber un sistema SWIFT paralelo, es decir, que cuando a Rusia lo bloquean y les termina una historia, creo que se va a llamar Sberbank, y es a partir de todos los bancos de países que no están adheridos ni a la OTAN ni al imperialismo. Eso también puede compensar el tema. Es decir, cuando estamos hablando de bloquear cosas rusas, también están hablando del rebote que tiene eso, ¿eh? Y es muy, muy importante, porque no importar cosas de Rusia y no exportar, si uno mira las páginas económicas, no son las cosas que le estaban comprando a Rusia, sino cientos, quizá miles de empresas europeas que vendían cosas a Rusia y que con el bloqueo ya no lo pueden vender. Esas empresas, digamos, elaboran unos productos a partir de miles de obreros, miles de trabajadores. Poníamos el ejemplo de Bélgica hace unos días, ¿no? De que qué pasa con ese puerto, esos muelles que no pueden cargar vehículos para Rusia. Pues hay un descontento enorme. Es decir, no es todo buenos y malos, sino que si cuando se profundiza un poco sobre lo que está pasando, digamos que aparecen novedades. Es decir, hace un par de semanas, por decirlo de modo claro, Zelensky, el presidente de Rusia, de Ucrania, aparecía como el gran benefactor de la humanidad. Ya hay publicaciones serias en países de la Europa Occidental que están describiendo al personaje, ¿no? Y bueno, no es un personaje para hacer un póster y ponerlo en la habitación, porque tiene demasiadas crisis oscuras. Bien, hay otras situaciones. Armenia, que para nosotros Armenia en este momento, sabrás, está de lo más agitado el tema acá por el lío con los turcos, ¿no? Por lo que pasó cuando vino el canciller turco. Pero ahora vos señalás a Armenia como tema, ¿por qué? ¿Por una situación interna que se vive o por otra cosa? Una situación interna. La gente que vive en Armenia, los armenios, se hartaron del gobierno, en un resumen así. Han salido por miles a la calle, hay 400 y pico de detenidos. ¿Por qué? Porque el gobierno le reprochan dos grandes cosas. Primero, haberse rendido a Azerbaiyán y haber cedido el territorio, ¿te acordás cuando hablábamos de él, María Ángel, de Nagorno-Karabaj, que fue cedido? Bueno, es verdad que Azerbaiyán estaba en plena ofensiva, pero digamos que el gobierno le reprocha que se rindió muy pronto el gobierno y que no buscó apoyos internacionales, evidentemente, fundamentalmente en Rusia, ¿no? A partir de ahí, el malestar ha sido enorme en este último año, y la frutilla final ha sido que el gobierno ha firmado un acuerdo nuclear con Estados Unidos, ni más ni menos. Decir, que el país pequeño y envuelto en derrotas a nivel militar y del propio gobierno ha acudido a Estados Unidos, que por otra parte ha apoyado a Azerbaiyán en todo el conflicto anterior, para convertirlo en una zona de, como digo, de nuclear. Si vemos las imágenes, sale la gente muy enojada a las calles armenias, y bueno, es interesante, lo apunté porque sé que primero de la gran colonia uruguaya que existe, Armenia, que existe en Uruguay, y segundo porque es como estos pueblos como Palestina o Polisario que han sido tan injusta la historia con ellos que evidentemente merecen nuestra solidaridad. Sí, sí, sin duda. Nos dan ganas de quedarnos, pero nos quedan muchísimos más temas. Francia, hay mucha cosa de Francia, pero esta semana asume un nuevo periodo, ¿no? Macron. Nuevo periodo Macron. Y en medio se está debatiendo ya las próximas, muy próximas, elecciones legislativas. El sistema electoral perdón, franceses por distrito, para ver si, por ejemplo, para poner un ejemplo, como si Montevideo se partiera en 9 distritos y cada uno tuviera un diputado. Entonces, o eligieran un diputado o una diputada. ¿Eso qué significa? Que hay zonas donde, digamos, la izquierda más institucional, gobierna, o por lo menos elige al diputado. Zonas obreras, zonas de migrantes, zonas distritos muy marcados por la clase obrera. Sucede que bueno, eso ha quedado en los últimos años bastante desarticulado por la presencia de la ultraderecha, que ha asumido todas esas reivindicaciones y lo votan bien dentro, lamentablemente, dentro de esos distritos. Pero la gran noticia, o la buena noticia por lo menos, es que a partir de la elección que tuvo la izquierda con Malenchón, que era el candidato, podemos observar que se ha unido la izquierda o está intentando crear listas conjuntas. Recordemos que Malenchón sacó el 21%, creo recordar, y Le Pen, y pasó a la segunda vuelta el 22%. Sí, fue si muy este poquita la diferencia. Sido previo, ahí está, si esa previo hubiera sido, el acuerdo hubiera sido previo con el Partido Comunista, con los Verdes, con el NEPA, que son un grupo trotskista, si hubieran ido al 24 o el 25 hubieran podido pasar a la segunda vuelta. Bueno, Malenchón no quiere que ocurra esto y está cediendo bastante para que los candidatos de tal o cual distrito no sean de la Frente Insumisa que él dirija, sino que si tiene una buena votación los Verdes o tiene una buena votación el Partido Comunista en ese área, cederle la posibilidad de que tenga diputado. Anteayer el Partido Comunista francés llegó a un acuerdo con ellos, pedía, creo que era 11 distritos para, digamos, confirmar y asegurar su representación parlamentaria. Pero bueno, las noticias son interesantes porque puede haber una pequeña sorpresa de que si la unidad se hace en toda Francia, puede haber muchísimos diputados de esa unidad de la izquierda, y eso, digamos, que no es el mejor paisaje que quiere Macron. Y bueno, eso por eso lo destaco, ¿no? Porque lo normal es que se desunan. Cuando se unen, se convierte en noticia. Y lo de Francia, digamos que va por buen camino a nivel electoral. Siempre hablamos de nivel electoral. Por otra parte, hay miles de jóvenes que se manifiestan, que se han despedido del sistema electoral y abrazan un movimiento antifascista con otras características, ¿no? Jorge, ¿sumamos a Finlandia en este recorrido? Sí, lo hablábamos, ¿no? De la neutralidad necesaria y del aviso de Rusia, ¿no? De que, por favor, le dijo a Finlandia que no se incorporara a la OTAN. Entonces, me gustaría comentar finalmente una cosita de Irlanda, porque Irlanda también es un país que hablamos poco y que se mete en unas elecciones muy interesantes. Digo interesantes porque cuando existía el grupo armado IRA, tenían, digamos, un brazo político, que era el Sinn Féin, similar a lo que ocurrió en España con ETA y Herri Batasuna, ¿no? Es decir, esa organización política que se ha moderado mucho para poder acceder a lo que yo voy a decir ahora, muchísimo, siguen siendo una organización de izquierda, digamos, y por supuesto católica, que es un poco el grado de distinción de la gente progresista en Irlanda. Pero, bueno, lo cierto y verdad es que es el máximo favorito a ganar las elecciones, ¿no? Es decir, la reflexión que debemos tener es que cuando una organización, y este es un ejemplo, de izquierda, como era el Sinn Féin, para poder obtener un resultado óptimo desde el punto de vista electoral, necesita moderarse. Y de hecho, hay un blog que es muy interesante, de hecho en la misma Irlanda, que son las renuncias ideológicas que ha hecho el Sinn Féin en estos últimos 2 años para poder ser candidato a ganar las elecciones. Eso siempre es una reflexión que se abre, ¿no? Es decir, renuncias tanto que te pareces al enemigo, ¿no? Esa es la realidad. Pero igual, históricamente, puede ser muy importante, porque eran, digamos, el gran enemigo de Inglaterra, que el Sinn Féin pueda obtener la victoria. Vamos a observarlo, porque más allá de sus moderaciones, es una noticia importante. La misma receta conocida. Bueno, terminemos entonces por España. Sí, viste que lo del que hablábamos el otro día, antes de los servicios secretos, eso va más. Esto se ha convertido. Tal cual. Cuando lo escuchamos como gran novedad acá en las grandes medios, dijimos, pero esto hace una semana que lo habló ya López Aves. Sí, vamos con antelación. Sí, claro. Esos que nos están escuchando, hombre. Sí. Capaz que por eso mismo. Bueno, la historia es que los servicios secretos españoles, que, ojo, manejan 3.000 personas, más o menos. O sea, hay 3.000 funcionarios que pertenecen al Centro Nacional de Investigación. Han detectado que no solo habían estado, digamos, los catalanes espiados, sino como la cosa se ponía tan complicada, ha tenido que salir el propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, la cual es, digamos, el punto álgido de esa pirámide de la investigación, a decir que ellos también fueron investigados. O sea, que se complica todo mucho más, porque no es que el gobierno, digamos, esté investigando a los enemigos, es que el gobierno a su vez también está siendo investigado, y aparece un nombre, ya en muchos artículos y en muchas cosas, el nombre de Marruecos. De que, ¿te acuerdas que habíamos hablado hace unos días también de que el acuerdo de España con Marruecos y cómo era posible que el gobierno español haya dejado abandonado a los polisarios para abrirse camino con y junto a Marruecos? Puede que Marruecos esté detrás de este operativo de investigación. Hay armada una, pero enorme. Es decir, y lo más importante de las últimas horas es que, apurado la situación en la vía parlamentaria, y eso es no es una novedad, pero es muy significativo, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado juntos para que no se investigue. Es decir, que los dos tienen muchas cosas que ocultar, los dos tienen miedo a que salgan cosas que no la población no debe saber, y por otra parte, las fuerzas políticas que apoyan al gobierno por su izquierda o por su lado catalán o vasco, han dicho que es una línea roja que no van a permitir atravesar, y que si se atraviesa quitan su apoyo parlamentario, y eso desbocaría, no sé, si en unas siguientes elecciones, o que por otra parte todas las encuestas indican que, al igual que está pasando en todos los países europeos, la suma del centro derecha y la extrema derecha sería por poco, pero mayoría, ¿no? Entonces el gobierno está en esa disyuntiva, ¿no? De que los secretos, digamos, de espionaje, están sobre la mesa, y hay una gran, gran movida. Muy bien, Jorge, cerramos por acá entonces, llegando al mediodía. Un abrazo, como siempre, seguimos en contacto. Bárbaro, estoy a la orden, y como siempre intento durante la semana mandar alguna información del momento, ¿okay? Ahí va, pasanos algo más interesante, seguir el proceso ese de Irlanda que nos estabas contando. Bárbaro. Algún material sobre eso también para ver lo que está pasando. Aunque no sea de Europa, te voy a dar un titular que leí esta mañana y me impactó. La primera causa, la voy a leer textual, no suelo leer, pero esto te lo voy a leer. La primera causa de mortalidad infantil en Estados Unidos, ¿sabes cuál es? La muerte a balazos. A balazos. 45.222 personas en el 2020. Qué impresionante. Pero impresionante. Sí, es que la primera causa de mortalidad infantil, y uno se cree que es el cáncer, la carretera, claro, etcétera. Claro. No. Son por balas. El que da clases a los demás países de derechos humanos. Exacto, eso pensé. Gracias. Eso pensé yo también. Abrazo, Jorge, hasta la próxima. Gracias por este. Chao, chao. Chao, chao.